amor, deja de ser así. Porque si te pido que vuelvas conmigo, te vas, te me alejas. Si ayer te hablaron mal de mí, aún estoy vencido, yo nunca he querido causarte una pena. Así no se puede, mi amor. ¿Quién quiere apartarte de mí? Te puedo jurar que hasta Dios sabe cuánto sufro por ti. Te puedo jurar que hasta Dios sabe cuánto sufro por ti. Mañana me quedo contigo, a solas te pido que me hables de nuevo. Y si no quieres aceptarme, me salgo a la calle a gritar que te quiero. Oh, así no se puede, mi amor. ¿Quién quiere apartarte de mí? Te puedo jurar que hasta Dios sabe cuánto sufro por ti. ¿Sabe cuánto sufro por ti? Orlando Marín y Jadison Suárez, con afecto. Alfonso y el Negro Carmona, qué lindo es el campo. Amor, si me miras, ¿por qué? Tu hermosa mirada dice que me amas y quiere fingirlo. Si ayer tu amiga me contó llorando, tal vez recordando lo que un día tuvimos, que así se acabó la ilusión, un sueño sin sombras ni mar. La envidia mató la ilusión, de nuevo te hicieron llorar. La envidia mató la ilusión, de nuevo te hicieron llorar. Me han dicho que me ibas a echar si volví de nuevo a cantar unos versos. Te voy a poner serenata aunque luego me hagas correr por el pueblo. Oh, así no se puede, mi amor. ¿Quién quiere apartarte de mí? Te puedo jurar que hasta Dios sabe cuánto sufro por ti. Te puedo jurar que hasta Dios sabe cuánto sufro por ti. Así no se puede, mi amor. ¿Quién quiere apartarte de mí? Te puedo jurar que hasta Dios sabe cuánto sufro por ti. Así no se puede, mi amor. ¿Quién quiere apartarte de mí?